I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. En el siglo XXI, el cinismo y ocultar tus sentimientos son un estilo de vida. ¿Qué hubiese ocurrido si viviésemos con las pautas que nos marcaron Gandhi, Martin Luther King o el malinterpretado Jesucristo? Hoy vamos a hablar del amor. Bueno, buenas tardes, estamos aquí en Radio ELA en el 15º programa del sótano. Decimoquinto, ya. Más que 15º, decimoquinto. Decimoquinto, día 13, cuidado. Ojo, es día 13, puede pasar cualquier cosa hoy. Bueno, aquí en este programa de hoy vamos a hablar del amor. Nos vamos a poner un poco tiernos. Nos adelantamos al día de los enamorados. Sí. Nosotros lo celebramos el día 13 porque nos sale de los huevos. Más blando que la mierda de pavo. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de películas, sobre todo, ¿no? Creo sí, que películas hoy... rollo romántico. Entonces yo creo que vamos a hablar hoy del señor Illo, no va a hablar de 50 primeras citas. Así es. El señor R no va a hablar de amor a quemarropa. Una historia de amor preciosa. Muy bonita, ¿no? Con muchas balas. ¿Has llorado? He llorado, no, pero hasta te puedes masturbar si te lo El señor Dar va a hablar de la película de Drive y el señor Café Yolé va a hablar de Ghost, de un estadio de fantasmas y amor, ¿no? Sí, últimamente estoy de fantasma ya hasta arriba. Otra cosa que se puede masturbar también. No, pero, yo con todo. Pero con la Whoopi Goldberg. Nos queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Pues ya como va siendo tradición, vamos a empezar con nuestro apartado de noticias y el señor Illo nos va a deleitar con la noticia de... Pues el estreno de este viernes, el próximo estreno, ya que bien la semana pasada hablamos de estrenos, pues hoy traemos el estreno para el próximo viernes, que se va a estrenar La jungla de cristal, se llama La jungla, un buen día para morir. Esperemos que no jodan la saga más de lo que jodió un poco la cuarta, pero yo no digo nada, pero este viernes y aparece el hijo de el hijo de John McClane, que está todo cuadrado, para meter ahí un pinta de marine que te cagas ahí, de asesino de sí, la hostia. Y transcurre en Rusia. Bueno, pues yo tengo que anunciar una buena noticia. Se confirma que va a haber una nueva temporada de la serie de Futurama, que se emitirá en el canal Comedy Central en verano. Por fin vuelve esta famosa serie que se hizo como spin-off del creador de Los Simpsons, ¿no? Sí, de Matt Groening, ¿no? Creo. Así que volvemos otra vez a Bender, ahí, a Bender Rodríguez, dándolo todo. Voy a contar la historia de una pareja de cuyo nombre mejor no acordarse y de un ladrón muy cabroncete. Os cuento, resulta que la pareja se va de vacaciones a un destino bucólico y a la primera noche que llegan al hotel, cuando regresan de salir un ratito por ahí, pues descubren que les han robado. Les han robado el dinero, les han robado la cartera, las joyas, la ropa, aparatos electrónicos, etc. Y apenas les han dejado el neceser y, curiosamente, la cámara de fotos, que ellos suponen que es un olvido o descuido del ladrón. Nuestra pareja decide no anular las vacaciones y sigue en la semana tratando de disfrutar del destino como si no hubiera pasado nada. Pero hay aquí que al volver descubren el pastel oculto en el revelado de fotos olvidado por el ladrón. Y este pastel no es otro que un montón de fotos en las que se pueden ver los cepillos de dientes de ambas de la pareja dentro del ojete de este cabrón de ladrón. Supongo que esto les costó pues una visita extra al dentista y una buena serie de arcadas. Pues nada, las caries que tengo que salir. Bueno, se confirma que el 2 de mayo de 2014 se va a estrenar la nueva película de Spider-Man, donde se confirma que saldrá ya Harry Osborn y Electro. Y en 2013, del noviembre de este año, de 2013, se confirma ya el estreno de la película del juego de Ender, cuyo libro estuvimos aquí comentando en el primer programa del sótano. Bueno, y seguimos con las noticias. En este caso, un nuevo libro de Stephen King que va a ser llevado al cine. En concreto, el libro que se llama Cell. Y va a ser el director de Paranormal Activity 2, que se llama Todd Williams. Y va a estar interpretada por John Cusack, que ya salió en la película de 1408, que también estaba basada en un relato de Stephen corto, King. Eran varios relatos, ¿no? Sí, este es de un relato. Y ahora este de Cell es de un libro, es de una novela. Pues apunta bastante bien, ¿no? Sí, no, fechas no hay porque todavía se acaba de decidir el director y estamos pendientes del rodaje y a ver qué tal lo hacen. ¿Y tú que eres un friki de Stephen King? ¿Te has leído el libro? Sí, me lo he leído. El libro es un poco más flojo, es un poco la última etapa de Stephen King, que en general es un poquito más flojo quizás, porque menos el último que estoy leyendo ahora, que parece que mejora. En este caso realmente lo que se produce es una cosa llamada el pulso, que la gente que está hablando por el móvil en ese momento se convierten como en zombies, una especie de zombies. Y el protagonista, que va a ser John Cusack, le pilla ahí en Boston, que es un tío que dibuja cómics y había ido a presentarlos. Y la historia pues consiste en escapar de Boston y conseguir llegar a Cagshaw, que parece ser que es un lugar donde pueda estar la salvación. Pues yo deciros que YouTube ofrece para PlayStation 3 una aplicación a partir de hoy mismo. Encontrarás esta aplicación en tu menú, en mis canales, debajo de servicios, TV, vídeo, en el menú principal. O sea que ya puedes ver YouTube a través de la Play 3. Eso está bien. También quiero decir que ha muerto el maquillador de Yoda y Chewbacca, Stuart Friedman, a los 98 años. Dios te salve. Bueno, y hoy celebramos el Día de la Radio, con lo cual pues deberíamos haber tenido una tartita o alguna cosa para celebrarlo. Sí, efectivamente, es el Día Mundial de la Radio y también el Día de los Singles. Como mañana es el día de los enamorados, pues a cambio hoy el día de los que no están enamorados. La felicidad de la radio, ¿no? Vale. siguiendo con la sección inaugurada la semana pasada, tenemos a Dar, que nos va a hablar de sus locuras de dar y tomar. Bonnie y Clyde fueron considerados unos Robin Hood modernos y su muerte trágica les convirtió en leyenda. Se conocieron en 1930 en casa de unos amigos comunes y se reconocieron mutuamente como amantes de las armas y de los coches rápidos. Bonnie quedó enamorada y se unió a los propósitos de Clyde. Eran tiempos duros y el crack del 29 había empobrecido el país. Bonnie era inteligente, atractiva, de personalidad fuerte y con dotes para las artes literarias. Clyde era un hombre bajo, no muy atlético y contrario a llevar una vida convencional. Junto a la banda que formaron fueron hombres libres durante 4 años, atracaron bancos, establecimientos y nunca disparaban si no tenían una vía de escape. Se contaron 10 víctimas, todas a manos de Clyde. Sus fotos fueron famosas haciendo pasos con las armas en mano. El 23 de mayo fueron abatidos a causa de una emboscada por 4 policías de Texas y 2 de Luisiana. Escondidos entre arbustos, vaciaron sus cargadores cuando pasó el Ford V8 robado. No les dieron oportunidad de rendirse. Su leyenda será perdurable en el tiempo y su amor incorruptible. Bueno, pues ya vamos a ir... Te mola el tema, ¿eh? Materia, ¿no? I love big boys. Estábamos romanticones, estoy, me estoy poniendo yo muy meloso, ¿eh? Sí, luego sí que estoy... ¿Estás poniendo blandito hoy? Me estoy poniendo melosito, melosito. ¿Quieres que te dé un abrazo luego, cariñoso? Un abrazo beso luego, sí. Algo así. Bueno, pues hoy la primera película de la que vamos a hablar nos va a comentar Illo, que es 50 primeras 50 citas, 50 primeras, ¿no? Citas, así es. Película de 2004. Es otra gráfica mía, mis 50 primeras citas. Pues es la película de 2004 dirigida por Peter Segal, director de entre otras de Agárralo como puedas, 33 y un tercio y El clan de los rompehuesos. Promete, ¿no? Unos dramas todos. Sí. Claro, la película, bueno, la película es con Adam Sandler, así que pues historias reales, tiene todas. Comedia. No, o sea, realmente es con la misma, las 50 citas serían con la misma. Ajá. Una película muy seria, ¿no? Así como unos dramas. Sí, un así, drama de llorar, es una película de llorar. Nah, pues eso, la película nos cuenta la historia de Henry Roth, que es el Adam Sandler, que es, tío, es biólogo marino y está trabajando en Hawái. Y su ilusión es coger su barco e irse a estudiar a las morsas, a la Antártida. Pero el tío, pues aprovechando ahí en Hawái, pues se lía con toda la que puede, con todas las turistas que puede. Luego le suelta ahí una bola para quitarse de en medio y hasta ahí la historia. Pero todo hasta que conoce a Lucy, que lo interpreta a Drew Barrymore. La conoce en un restaurante ahí en Hawái. El tío pues le entra tal, se presentan y vale, queda guay. Dice, mañana nos vemos otra vez. Y al día siguiente vuelve al restaurante y cuando se presenta a ella, la tía no lo reconoce. Y el tío pues lo flipa. Y claro, resulta es que Lucy había tenido un accidente el día del cumpleaños de su padre. Y no mantenía memoria. Una vez que se acostaba, la mañana siguiente estás un poco... Era una dolly, ¿no? Claro, como... está metido ahí dentro de... Memoria de pez. Sí, solo que con unas poquitas horas más. Pero por la noche borra la memoria y no recuerda nada del día anterior. Y claro, entonces Adam Sandler se dedica a intentar todos los días pues presentarse de algún modo distinto, darse a conocer. Tapado en el tiempo totalmente. Sí, sí, es un poco en ese rollo. Sí, ¿no? Además, las ideas que tiene para hacer que recuerde, sí, pues, son muy entrañables. Sí, cuando le, sí, pero que eso también es que es entrañable cuando se ve la historia con el padre y el hermano, que todos los días se le ve su cumpleaños el padre, porque es el día del cumpleaños, y todos los días ven el sexto sentido. El sexto sentido. Claro, ella lo flipa cuando resulta que Bruce Willis está muerto, y claro, ellos lo han visto ya, lleva un año así, y ellos llevan un año viendo la película. De todos modos, hay peores películas que te obligan a verla. Sí, imagínate, no sé, que tienes que ver. No, hombre, sí, por lo menos no era una mala película, ¿eh? Imagínate, no, claro, sé qué peli te 50, 50 primeras citas, todos los días. Imagínate que tienes que ver lo que el vento se llevaba todos los días. ¿Eh? Claro, no tiene hora, pierde la memoria mientras la estás viendo. No puede ser buena. Claro, es eso, pues esa parte, la verdad que es muy entrañable ver cómo cada día, porque ella pinta ahí el garaje y cada día, después cuando ella se acuesta, se pone a dibujar en el garaje y cada día, cada noche ellos cogen y pintan de nuevo de blanco todo el garaje para que al día siguiente pueda volver a hacer lo mismo. Y así como durante un año. ¿Quién está enfermo entonces en este estado? ¿Ellos o ella? No, hombre, lo de ellos es por amor, ¿no? O sea, la hija y la hermana, ¿eh? Sí, a mí la verdad es que particularmente esta peli me parece una peli muy entrañable. Sí, es una peli muy tierna, muy divertida. Sí, vale, y muy muy criticada, porque es de estas pelis que la crítica la pone a parir y es la típica película que a todo el mundo le mola, ¿sabes? Sí, te leo aquí, tengo la crítica del crítico del diario El Mundo. Una comedia romántica rodada sin ningún talento y con rutina. Nada en el film tiene el menor interés. Claro, todo lo que no sea cine iraní se ve que a... Sí, además a mí me molesta, porque yo creo que también este tipo de pelis hacen falta, ¿sabes? Porque, no sé... Es que además es una película que puedes ver 500 veces y realmente no te llegas a cansar de ella. Todas las veces que la veas, no es una película... Es un accidente, igual que la actriz sí que la puede ver. Sí, sí, ahí todos los días tranquilamente. Nada, además que aparte que tiene un mensaje muy positivo, no sé, yo creo que esta peli te da buen rollo y pasas un buen rato. Sí, pues la historia es que el Adam Sandler decide que habla con el padre de ella y que por la mañana le dan una cinta de vídeo y le cuentan la historia de lo que a ella le ha pasado realmente para que sepa lo que ha ocurrido y pueda vivir un poco la vida durante ese día, no que viva ese día engañado entero todo el día. Y la verdad que la película a mí me parece una película muy bonita, divertida. Además que allá, bueno, ahí que vamos a hablar del tema del amor, vamos a ponernos un poco ñoñetes. Bueno, ahí. La verdad es que hacen buena... No se intuye el final, cómo va a ser, ¿no? Hacen buena pareja, Drew Barrymore y Adam Sandler, tío. No sí, sé, también están en un gran chico, ¿no? Un buen chico, creo que se llamaba... Bueno, la traducción rara que hicieron aquí, porque sí, era el cantante de bodas. Sí, en la versión original de Wedding Singer. A mí me mola un poco más porque me siento muy identificado con el loser, que es un rockero que... Sí, es un cantante de bodas. Como dice el título en inglés, Y que aparte luego, o sea, que sale Billy Idol, o sea, bueno, hacen un cambio como siguiendo a Billy Idol, que tiene unos puntos muy buenos. La verdad es que es una pareja así como muy entrañable y tampoco es el típico amor ñoño. Sí, pues Drew Barrymore es una actriz ahí para la comedia que la verdad que está bien, mola. Una tía ahí como muy dulce, después tiene películas como Los Ángeles de Charlie, tiene un papel distinto, pero es una tía ahí como muy dulce. Y no sé, ¿tú qué sensaciones tenías cuando veías esta película, más o menos? ¿Te dan ganas de...? No sé, hombre, tiene partes en las que emociona la película. A mí la verdad parte es que también, en la que tiene otra parte en las que te ríes mucho, porque tiene un poco el humor este también soez de Adam Sandler en algunos momentos. También está ahí... No, con Titanic no, lloré con esta, pero con Titanic pues no. Yo lloraba porque no terminaba Titanic, decía, no puede ser, todavía hay película. Yo lloraba por eso con Titanic, pero... No, además sale Rob Schneider, que es el contrapunto ahí un poco cómico, sale dos siempre o tres veces. Hace casi siempre cameos en todas las... Sí, es que deben ser muy colegas y siempre hacen tanto uno como el otro, porque después Adam Sandler también suele hacer cameos ahí en algunas de las películas de Rob Schneider, menos que Rob Schneider las de Adam Sandler. Y nada, eso también, pues también podemos ver por ahí a Dana Croy, el tío de Los Cazafantasmas, el actor. Sí, este es verdad, de cierto. Pues mira, yo como curiosidades tengo que decir que la película está dedicada a Stanley Sandler, el padre de Adam Sandler, que en el guion original la película iba a ser ubicada en Seattle, pero al final se hizo en Hawái. Yo creo que les molaría más porque habría más fiesta ahí. Claro, pero el hecho de irte con el pretexto, te vas a Hawái durante 2 meses mientras ruedas, lo mismo está en Seattle que en Hawái, vamos. De todas maneras, yo digo una cosa. A ver, tú imagínate que vas a rodar una peli, tío, y te dicen, no, es que, ¿qué prefieres, rodarla en Puerto Rico o en Canarias? No sé, yo creo que al final acabas un hay poco... Hay directores que yo creo que se permiten el lujo de decir, hostia, si me lo pagan me voy a, pues eso, a México a rodar, porque sí, y ya está. Y, pero bueno, yo supongo que eso ya depende de la historia y demás, ¿no? Bueno, pues alguna cosa más que decir. No, solamente decirle... eso, una película, la verdad, muy recomendable. Puede tener, por ahí críticas bastante malas, pero a mí me resulta una película divertida y entretenida. Estás para verla en una siesta y si no te gusta, pues te quedas tan a gusto dormido en la siesta con la babilla. Seguro, y tal, seguro ¿no? que te quedas viéndola, ¿eh? La verdad que la película mola. Bueno, está bien, habrá que verla. Del 2004, ¿no? Sí, la película es de 2004. Sí, no, si os gusta un poco o queréis ver alguna peli romántica que tampoco sea. Sí, vale, para mañana. Sí, es que tampoco. Para mañana lo recomendáis, ¿no? Es que tampoco es pastelosa, tampoco es una cosa ahí que digas es demasiado ñoña y tal. Ajá. Tiene momentos, pero son momentos también, o sea, un poquito una puntuales. Una película de Doria para el día de mañana, totalmente. Sí, sí, completamente recomendable. Mañana sí, romántica, sí, y después le ponemos esta película y bueno, pues eso, ¿no? ¿Tú, Café, le has visto esta película? No, la verdad es que no. ¿No? ¿Te gustaría verla? Sí, venga, mañana. quedamos para verla. Pero con coger de las manos, ¿no? Claro, y corriendo por la playa, así en cámara lenta. Las pelotas botando ahí. Bueno, pues yo creo que vamos a ir a pasar con otra película, ¿no? Sí, hasta poco más ya que decir de ella. Muy bien. Hasta ahí. Pues hacer un poquito de sangre. Pues voy a poner un tema de Siniestro Total que se llama Te Quiero. Esos hombres que tú admiras que parecen visigodos. Mucho músculo, poco cerebro y luego lloran como todos, ¿eh? Somos unos terones. Qué gran frase de Siniestro Total, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué grande. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar con algo que nos tiene que comentar el señor R. Cuando oímos la puerta del sótano que se abría, todos nos quedamos callados, expectantes, pues a nadie esperábamos. El ruido de unos tacones bajando las escaleras nos hizo mirarnos los unos a los otros con extrañeza, y de repente apareció ella, Alabama. Y todos supimos que en ese instante, que aquel solo era el primero de todos los problemas que vendrían después. Ella dijo con una risa estridentemente nerviosa: «Hola, chicos. ¿Quién de vosotros es Clarence?». Sobra decir que a la velocidad del rayo los cuatro alzamos la mano. Fue Café Olé el primero en sacar el arma, pero enseguida empuñamos el resto encañonándonos, encoñados, a diestro y siniestro. Alabama entonces, sin dejar de reír, dijo: «Os vais a hacer daño, chicos. Podemos llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. Venga, bajad las armas, sed buenos chicos». «Apártate, muñeca», dijo R. Ahí, poniéndose el protagonismo. «Será mejor que salgas. Espera afuera. Aún tenemos un pequeño asuntillo que arreglar aquí dentro». Alabama, viendo el cariz que tomaba aquello, se me fue. Quedáis con la emoción, ¿eh? ¿Qué pasaría? Que es que todo aquello salió a la puerta y según encendió el cigarro empezó a sonar una ráfaga. ¡Ay! ¡Que me mate! Bueno, está visto que tirábamos con fogueo porque estamos aquí los cuatro. Somos toda una caja de música. Ha sido todo un aspecto. Aunque tengo mala puntería o no sé, eran pistolas de broma. No, pues una buena interpretación, ¿eh? He visto ahí... Sí, sí, a veces nos... Cambio de voces, sí, sí, está logrado. El problema de aquí es quién coño hace de Alabama, ¿sabes? Aquí. No, pero la movida es que Alabama no estaba y hemos puesto voces todos de tías. Así que es que esto es un programa... Sí, sí, para que conste que no había ninguna mujer que... Hablamos personajes. Hoy esperábamos una mujer, pero... No, ya, nos ha faltado. Bueno. En unos días vendrá Jonguera. Y bueno, en definitiva todo esto es para empezar a hablar de Amor a Quemarropa. Vamos a hablar de Amor a Quemarropa, ¿no? Una gran película y creo que es una especie de adaptación de Bonnie and Clyde, ¿no? Se podría decir, sí, ¿no? Sí, es un poco... Es un guión de Tarantino. Que sí, podría ser un poquito de ese estilo, ¿no? De rollo Bonnie and Clyde y tal. Yo fíjate que creo que esa y Asesinos Natos son las que más o menos han adaptado un poco a sí, Bonnie and Clyde. Quizás más pasado. Asesinos Natos, casi, sí. Más que sí, esta Bonnie and Clyde. Son de ese estilo porque también, aquí... las dos, ¿no? Pero yo creo que esta es que ha marcado un antes y un después también en ese tipo de cine, porque no sé, sí. Ha roto un poco... Mucho, no sé, muchas... Bueno, se nota mucho la mano de Tarantino ahí, sí, que, por supuesto. De haber escrito el guión. Tony Scott es el director, es... Sí, aunque el guión es de Tarantino y prácticamente parece una película de Tarantino. Pero es Tarantino, sí. Es que realmente yo creo que es un... Yo creo que aquí Tony Scott no metió mucha baza. De un puente hace, sí, poco. Sí, el que se suicidó el año pasado, creo, ¿no? El año pasado, pero sí, a finales del año. Sí, como en 2012. 3-4 meses, una sí, que cosa es el así. Hermano de Ridley Scott. Sí. Sí. Y es el director también del último Boy Scout. Una gran película, ¿eh? Con unos insultos cojonudos. Y del Fuego de la Venganza, también una película muy recomendable de Denzel Washington. La de Denzel Washington, ¿no? Que hace como de... Sí, de guardaespaldas. Que se muestra a la niña. Sí, ahí en Brasil, una película muy recomendable. Bueno, hay que decir que nuestra querida Alabama es Patricia Arquette. Que luego es que parece que ahora, ¿te has visto la serie de Medium? Es que parece, o sea, está gordísima, sí, esa mujer, sí, tío. Ha cambiado, sí, ha pegado un giro radical, pero esta mujer yo creo que ya realmente es Alabama. Yo por lo menos no la conozco. Bueno, a mí me gusta mucho en Stigmata, no sé si has visto esa película. Sí, he visto también. Que también sí, es así, también, sí, a mí me mola, sí. Es un poco raruna, pero... Pero aquí te enamoras de ella, aquí tienes... Sí, por ella, a mí me jode un montón, esa tiene un mito sexual, sobre todo en mi adolescencia, y luego es que claro, la ves ahora que parece un bollo, ¿sabes? Claro, directamente. Claro, cambia el nombre de la serie de Medium Anterum. Y bueno, hay que decir que Christian Slater es Clarence, uh-huh. El gran protagonista de la peli, ¿no? Digamos. Que sería más o menos una especie como de friki al uso, ¿no? Es un tío, sí, así... Va, te cuento un poco el argumento. Venga, de la peli. Sí. Es el, dispara. Clarence está en un cine viendo Kung Fu. O sea, es tan friki que el día de su cumpleaños lo celebra viendo Kung Fu en un cine. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, no, vamos, bueno, estamos hablando de friki. Pero es que lo hace todos los años, claro, además. Sí, que no es, una, no es algo son películas puntual. Que ya ha visto y revisto y requete visto. Entonces, bueno, pues aparece Alabama. Y le tira palomitas encima y bueno, pues empiezan a hablar y tal, lo típico, pues acaban acostándose y teniendo una noche loca de pasión y tal. Y bueno, pues se casan. Bueno, al día siguiente se da le cuenta que es una prostituta. Es prostituta y se casan. Le dice que es una prostituta, que es un regalo de su amigo por su cumpleaños, ¿no? Y bueno, pues aún así él dice que se ha enamorado, que la quiere con locura, que se quieren casar y se casan. Y entonces lo que hace... nuestro personaje es ir a por las cosas de su novia, al chulo que la tiene pues a su uso, ¿no? y necesidad. Y cuando llega allí, pues bueno, la escena es tremenda también, esa escena. Sí, o además, encima, sí, claro, si os dais cuenta, salen un montonazo de actores haciendo cameos, sí, y sí. En esa escena sale Gary Goldman, pero que hace haciendo de negro, de hecho. Ajá. Bueno, sí, un personaje bueno, que negro, se cree negro, realmente es un tío y blanco. Y creo que también sale algún otro actor conocido. Sí, ¿No sale Samuel L. Jackson en esa escena? No, el negro que hay no sí, es Samuel L. Jackson. Es que sale uno muy conocido, ¿eh? De es estos un, cuando... No sé, es uno muy gordo, no me suena a mí que... Sí, no sé, o sea, el actor ese no... O sea, que en todas las películas americanas aparecen personajes de estos secundarios que son ellos y realmente son muy buenos todos, ¿no? Sí, sí, pero sí. Particularmente esta escena, bueno, hay una escena, la escena esta que le da el sobre, le dice esto es lo que vale mi libertad, ¿no? Y el sobre está vacío. Sí. Está tratando con mafiosos, ¿sabes? O sea, bueno, pues bueno, resulta que al final pues se lleva las cosas de Alabama después de montar un cirio allí de cojones, ¿no? Y bueno, pues entre las cosas se lleva una maleta llena de cocaína. Lo cual, pues, les abre muchas puertas. Lo cual no está nada mal tampoco, ¿no? Llevarte una maleta de cocaína, ¿no? Muchas cosas que tienen tal, ¿no? Entonces, claro, nos hemos asegurado el futuro aquí. Tirando un amigo que tienen en Hollywood y que conoce a directores, a productores que, y tal. De hecho, ese es el actor que sale ahora en lo de ser lo que hiciste. No, ¿cómo conocí a vuestra madre, ¿no? Es el. Michael Rapaport. Sí, es el que hace el de la pareja de. Sí, lo que pasa es que es muy crío, ¿sabes? Sí, es el mismo, yo creo que no, ¿eh? Pues yo creo que, no sé, luego pues, lo miro. El de no Samuel L. Jackson, seguro. Sí, lo acabo de mirar, ¿eh? Es el que hace justo sí, el cameo en el Samuel este. Samuel L. Jackson no lo recuerdo en el momento en el que sale. La película la vi este fin de semana y no recuerdo a Samuel L. Jackson. Es que sale muy de detrás, o sea, que tampoco sale muy careto. O sea, es que tampoco. No, sí, que sí saldrá, pero no caigo yo tampoco. Hacía papel de florero, ¿no? No se le veía bien. Pero la verdad que cuando he leído también que venía Samuel L. Jackson, tampoco sabía dónde le he visto. O sea, a mí se me está pegando a mí. Me ha aparecido por detrás, se da un paseo y le han puesto ahí pues porque es Samuel L. Jackson, pero no es que haga nada en la película. O sea, realmente aparece. Simplemente se presenta y dice, hola, soy Samuel L. Jackson. Brad Pitt es uno de los primeros papeles que tuvo así un poquito conocido, yo creo. Sí, que también es un papel bastante poco... Es un que podrían haberlo usado a lo mejor fumenta, más. Muy residual, yo creo que es un papel muy residual. Pero bueno, está todo fumado, es un papel que... Poco cortito, pero bueno, lo hace bastante bien. Y bueno, pues a lo que va el tema de la película es a eso, ¿no? Que Clarence y Alabama se casan y empiezan a ver cómo poder quitarse de medio la cocaína y llevarse el beneficio, claro. Tiran de un amigo de Hollywood, el amigo de Hollywood tira de un productor conocido. Bueno, pues aquí acaban tirando hasta llegar al director, ¿no? Y mientras tanto, claro, los mafiosos están detrás de la cocaína, con lo cual pues se genera una persecución por carretera que no es tal, no es una persecución vale, tal, pero van pasando por los mismos lugares, se van encontrando y tal. ¿Dónde y bueno, pues llega al final, la escena final, que es la del hotel, que se reúnen ya todos allí. Los mafiosos por un lado, es que el tiroteo es la hostia, o sea, sí, acaba... Pues, bueno, hasta la punta. Aparecen de pronto los mafiosos y estaba allí la policía y los guardaespaldas del productor que era un colgado. Y en medio de todo esto, pues está la historia de amor entre Alabama y Clarence. O sea, pues por supuesto, ellos están viendo su luna de miel. Es una luna de miel bastante... Joder, pues, de hecho... Cualquier luna de miel imaginable, pero... Tiene una escena bastante sensual cuando... En la cabina de teléfono, esa escena es bastante elocuente, ¿eh? Como... Bueno, que está bien, vamos, que... que está bien, coño. Bueno, también sale por ahí Val Kilmer, que es la conciencia de... Ese es Elvis Presley. También sale la conciencia de Clarence. Es un poco la flipada de la película. Sí, porque es una paranoia de pronto cuando aparece ahí. En el servicio y se pone a hablar con él mismo, a darse ánimo de, hostia, venga, tú sí que puedes. De hecho, eso es lo que le salva la cena final, porque él está en el lavabo y se monta el cirio cuando está en el lavabo. Sí, empieza bueno, a hablar. Y también yo creo que hay que reseñar mucho el papel que hace Christopher Walken en el papel de mafioso que lo guarda. O sea, ese actor, la verdad es que es un actorazo. La mejor escena. Sí, tenemos ahora la pongo. Vamos a poner porque es... ¿Quieres que hablemos de esa escena? O... Es deliciosa, es que esa escena. Yo creo que la han rodado de golpe y porrazo, ¿sabes? Porque me parece que es muy difícil. Hombre, es que además entre dos grandes actores. Sí, es que Dennis Hopper es y Christopher Walken. Los dos son actores, es cara a cara, son dos actores muy. Yo recomiendo a la gente que vea esta escena, o sea, ya no la película, que la película por supuesto que la vean, ¿no? Pero esta escena que se la recreen en ella porque es. A mí me impresiona y me pone los pelos de punta todavía, vamos. Venga, pues te la pongo. Vamos. Ah, ponla ahí. Sabe, los sicilianos son grandes embusteros, los mejores del mundo. Yo soy siciliano. Mi padre era el campeón del mundo de los embusteros sicilianos. Al crecer con él, aprendí cómo hacerlo. Hay 17 cosas distintas que uno puede hacer cuando miente. Quien quiera descubrirle tendrá que averiguar las 17 formas. La mujer tiene 20, el hombre 17, pero... Si las conoces como conoces tu propia cara, puedes mandar todos los detectores de mentiras al infierno. Lo que intentamos ahora es el juego de mostrar y contar. Y usted no quiere mostrarme nada, pero así lo cuenta todo. Sé que usted sabe dónde están. Así que dígamelo antes de que le haga sufrir, porque de morir no se libra. ¿Podría fumarme uno de esos cigarrillos? Claro. ¿Tiene una cerilla? No, no, espere, no se moleste, yo tengo. Usted es siciliano, ¿eh? Sí, siciliano. ¿Sabe? Yo leo mucho. Sobre todo cosas ocurridas en la historia. Para mí es algo fascinante. Y hay un hecho que no sé si usted conoce. Los sicilianos descienden de negros. No, no entiendo. ¿Cómo ha dicho? Bueno, es un hecho, sí, verá. Los sicilianos tienen sangre negra bombeando en sus corazones. Y si usted no me cree, documéntese. Hace cientos y cientos de años los moros conquistaron Sicilia. Y los moros son negros. Sí. Verá, por aquel entonces los sicilianos eran como los espagueti del norte de Italia. Sí, tenían el pelo rubio y los ojos azules. Sin embargo, bueno, los moros invadieron la isla y, bueno, cambiaron todo el país. Se aparearon tanto con las mujeres sicilianas, que cambiaron la línea sanguínea para siempre. Por eso, el pelo rubio y los ojos azules se convirtieron en pelo negro y piel oscura. ¿Sabe? Me resulta absolutamente asombroso pensar que hoy en día, cientos de años después, los sicilianos todavía llevan esos genes negros. Le aseguro. No, en serio. Estoy citando la historia. Está escrito. Es un hecho, está escrito. Me encanta este tío. No. Ya lo creo. ¿En serio? Sí. Sus antepasados son negros. Sí. Sí. Y su tataratataratatarabuela se fue. Bueno, no vamos a hacer un spoiler de lo que pasa, pero en esta escena ahí, pero son berenjenas todos. Sí, bueno, tomos como estábamos comentando aquí en fuera del directo. Esta es una escena, a mí es de las escenas que más me han gustado en el cine. Y es un diálogo, creo que es un pequeño homenaje quizás al padrino, ¿no? Un poco... Claro, el problema es que entre cuanto salen mafiosos italianos ya se va la imagen hacia el padrino, ¿eh? Sí, claro, es evidente. Bueno, la verdad es que estas películas yo creo que es muy recomendable y creo que es una historia de amor un poco... pues es más o menos lo que estamos intentando hacer hoy, un poco historia de amor un poco... Hombre, es una historia de amor teniendo en cuenta que está escrito por Tarantino, así que hay que entender... El estilo Tarantino. Una historia de amor dentro de Tarantino, pues... Pero bueno... Tiene su historia de Tarantino, ¿no? La historia de amor está ahí, muy bonita, pero claro... Es lo que lo rodea, está claro que es un mundo tarantino. Pero también me inspira en el romanticismo, ¿no? Esos amores ahí como muy muy intensos, muy, sí, muy, que eres capaz de dar tu vida. Esta historia del actor que cuenta la historia, el uso del cigarro. Fíjate, o sea, es tremendo. Como ese cigarro, cómo se lo fuma, es inimitable. O sea, no se puede imitar la forma de fumar ese cigarro, que sabe que es el último, que sabe que va a morir. Sí, sí, sí. Es que esto... Sí, el tema de la escena, sí. La verdad es que son dos actores muy... No sé, me da mucha pena porque es que son actores que yo los veo como de los grandes del cine. Son indispensables en las películas americanas, o sea... Pero supuesto, nunca les han dado un papel tampoco de protagonista. Siempre han sido muy... Denis Hopper desde Easy Rider. De Easy Rider, sí, probablemente tampoco ha tenido un papel en plan protagonista, claro, realmente. Sí, sí, y esto, sí, es de, y esto viene de los 70. Que a lo mejor no tienen tanto caché a la hora de vender una película. Entonces, bueno, pues ese papel principal se lo damos a Brad Pitt, se lo damos a Tom Cruise, se lo damos a X. Estos papeles secundarios que son los que levantan estas películas. O sea, no, evidentemente. Mira, a mí el actor... De hecho, una de las escenas más recordadas es precisamente esta. Tampoco es una con Christian Slater, precisamente. Mira, yo, por ejemplo, para que se vea cuando un actor es bueno, Christopher Walker tiene una trilogía de que se llama Ángeles y Demonios, muy rollo serie casi Z, ¿sabes? Que no el Simmons, este, no, no, se llame, el Dan Brown, que no es lo de Dan Brown. Es una película así como de serie B, de pues como que hay una guerra, que los ángeles y los demonios están luchando en la Tierra, ¿no? Y el Christopher Walker hace del Arcángel Gabriel, tío. Y la peli, en verdad, o sea, no tiene casi efectos especiales, es bastante mala, pero ya de hecho, por el papel que hace él, o sea, es una peli que es adictiva, o sea, y yo creo que eso es lo bueno cuando tiene un actor que... Ah, normalmente se come la pantalla. Llena la pantalla el Christopher Walker. Y te puede salvar cualquier película, ¿eh? Tener un actor así te da garantías de que puedes estar haciendo a lo mejor una peli que es bastante mediocre, pero simplemente con un actor así... Sí, y decir que hemos localizado a Denzel Washington, a Samuel Jackson, hemos recordado el momento en el que sale... Que, pero vamos, sale 15 segundos que lo mata el Gary Oldman, el Drexel. En el momento que van a recoger una droga, lo mata. O sea que sale 15 segundos, pero es verdad que sí sale. Si ahí está. Saber, no sale. Y también como. No debió leer el guión. Como curiosidad, bueno, las dos curiosidades que hay es que está el guion es de Tarantino y lo vendió para poder financiar Reservoir Dogs. Con el dinero de este guion, cuando lo vendió, pudo financiarla. Y también decir que en Reservoir Dogs hay una escena, que no sé exactamente la misma cuál es, que hace una llamada a uno de ellos, no sé quién es, que está hablando con Alabama. No, sí, porque Tarantino, sobre todo en las primeras películas, prácticamente relaciona casi toda. De hecho, en Pulp Fiction, por ejemplo. No sé si os dais cuenta cómo se llama la actriz fetiche de Tarantino, la de Kill Bill. La que hizo de sirena. Uma Thurman. Si os dais cuenta, por ejemplo, también cuando está hablando con John Travolta le dice que había rodado una peli donde. Sí, lo del capítulo piloto que hizo, que era como Kill Bill realmente, lo que cuenta. Sí, pues Tarantino en esa época, sobre todo, siempre ha hecho como muchos cameos y ha mezclado casi relaciones a películas futuras, a películas ya. Pero vamos, yo creo que esta película casi la puedo decir que de Tarantino, ¿sabes? Fíjate, guión, tampoco es para quitarle prestigio a Tony Scott, pero la película, aparte de actores muy buenos, es guión. Realmente es el guión que tiene, lo que la hace grande, yo creo que sí. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando, ¿no? Con esta peli y vamos a pasar a la siguiente. ¿Alguna cosa más que decir? ¿Tenéis? Pues tenía algo más, pero se me ha ido. Se me ha ido. Ahora mismo sí, sí, tenía algo. Solo decir que yo hubiese preferido que la dijese de todos modos Tarantino, porque Tony Scott yo creo que tampoco le pillaba el aire realmente a. Yo por lo que he leído un poco más o menos de. A Tarantino. De esta película, Tony Scott la eligió, pero como de estas películas que te da la típica productora para decir, mira, tienes que rodar esto y ya está. Sí, sí, es cierto. O sea, él tampoco quería dirigirla. No, muchas veces pasa. A eso, que la productora se dedica a sacar pelis y tienen a directores y dice, venga, pues. Sí, no cuentas con Tarantino porque es un tío tampoco que no es conocido. Es en ese momento no. Aquí no era nada conocido. Claro, pero, por eso mismo no la dirigió, te quería comentar que el otro día hablamos de Vietnam me mata, que es la película. Sí, hostia, también. Esa sí que podemos hacer spoiler porque no existe. vale. Es la película que hace el director que va a comprar la droga, que es muy. Pero te dan ganas de ver esa peli, ¿eh? ¿A que sí, tío? Es como. Sí, de hecho estaba rodando la segunda parte en el momento que. Estaban viendo las imágenes de la segunda parte de Vietnam me mata. Es muy digna, seguro, de haberse grabado y entonces yo creo que tenemos que hacer un día un homenaje a. Sí, un día tendremos que hablar de ella. Y hablamos de ella y ya está. Muy bien. Bueno, pues voy a poner un tema y vamos a pasar con lo siguiente. Voy a poner un tema de los Undertones que se llama Get Over You. Pues ahora vamos a pasar a una película un poquillo más actual y es una película que se llama Drive, una película del 2011 y está dirigida por Nicholas Winding Refn. Eso es. Que realmente no lo conozco de ninguna otra película. Es un director. Sí, debe ser un director novel, ¿no? Ha dado el pelotazo con. Tiene películas así muy independientes en Dinamarca. Creo que son muy relacionadas también con lo mismo. Son películas de mafiosos y de tiroteos, etcétera. Y bueno, luego está protagonizada por Ryan Gosling. que es más o menos es el papel de más o menos que le ha dado más o menos la fama. Sí, ahora se puede ver en Gangster Squad, ¿no? Estaba en el cine con la esa película. Estrenar, la van a estrenar ahora, eso es. También sale Kerry Mulligan, Bryan Cranston, Oscar Isaac, Albert Brooks, Christina Hendricks y Ron Perlman. Ay, ya, Ron Perlman. Bueno, pues qué decir de esta peli. Esta peli prácticamente en dos años se ha convertido en una de las grandes pelis de culto del cine, más o menos prácticamente es una película ahora mismo muy comentada y bueno, que ha llegado hasta tal fanatismo de que la cazadora que llevaba el personaje, la del tigre con el plateado, el escorpión, sí, se la compró un grupo de adolescentes americanos, iban con la chaqueta esa. Es una peli así que prácticamente no iba a pasar más o menos sin pena ni gloria y se ha llegado a convertir en una película más o menos de culto. Vale, decir que esta película está basada en el libro de Jim Salis, que está titulado también como Drive. Y bueno, para hablar un poquillo del argumento, es una historia... para mi gusto es una película de serie B, como de autor. Es como si una película de típica de acción o de serie B y la haces como de calidad, ¿sabes? Tiene un poco ese toque... Es un poco imagen ahí, un poco cine de los 70, quizás, sí, ¿no? Sí, muy setentero. Poco McQueen ahí, ¿no? El protagonista, el Gosling. Sí, y bueno, yo destaco mucho sobre todo el papel de Ryan Gosling, porque quizás no sé cuántas palabras dirá en toda la película, dirá 4 o 5 palabras. Un poco el rollo Keaton en Batman, ¿no? Sí, pero la verdad es que con decir cuatro frases se come bastante la pantalla. Ya, ¿no? Yo no la he visto y casi me quiero tapar los oídos porque no quiero oír lo que vais a contar en la peli. Voy a intentar no hacer un spoiler, ¿vale? Sí, decir que da un poquito de... A mí me daba un poco de mal rollo realmente la película, me da mal rollo. Ya me comentaste. Bueno, te cuento un poquillo el argumento, más o menos. Bueno, es una historia... En general es una historia de amor, lo que pasa que desde el punto de vista de un tío que roza un poco casi la psicopatía, ¿sabes? El protagonista tiene una ética moral muy fuerte, sí, está entre la psicopatía y el autismo, ¿no? Está sí, un poco... luego es un tío muy íntegro, ¿sabes? Es un tío que tiene una escala de valores muy alta, aunque luego muy propia, pero es capaz de destrozar un tío a patadas por defender a su chica, ¿no? Bueno, por la historia se basa el protagonista, que no tiene nombre, es un conductor, el conductor que conduce pues en este estos especialistas donde conduce para las fugas. Sí, para las fugas, etcétera. Sí, para el cine, para escenas de riesgo en el cine. Y luego aparte pues también se dedica a conducir a ladrones para atracos, ¿no? Este es el protagonista. Es un tío así muy raruno, pues eso, un tío muy os puede recordar un poco al personaje que hizo Robert De Niro en Taxi Driver, quizás, es bastante parecido. Sí. A mí por lo menos me lo parece bastante. Y bueno, el caso es que este hombre pues se enamora de su vecina, que es una chica que es pues, una madre soltera, porque el marido está en prisión. Sí, están casados, pero bueno, como si fuese soltera, pues está en la cárcel el marido, efectivamente. Y bueno, pues la película más o menos, pues tampoco es que tengan ninguna escena de amor, ¿sabes? Es el típico amor este de, sobre todo con miradas, que se intuye un poco que tienen bastante feeling. Y el caso es que, bueno, se entrecruzan una serie de historias relacionadas con la mafia y que al final se acaba mezclando con el marido de la chica. El marido de la chica sale de la cárcel y el caso es que, pues como tuvo que pagar dinero para que no le petasen probablemente. No le pusiesen el culo como la bandera de Japón en la cárcel, pues dicen que tienen que pagar. Y entonces el protagonista, pues eso digo que tiene una moral muy elevada porque el tío accede a ayudar al marido, incluso estando enamorado de la chica, pero hace de ayudar al marido y pues dice que él se encarga de conducir en un atraco, ¿sabes? El tío, hay que decir que conduce de la hostia, ¿sabes? De hecho, la primera escena, cuando está escapando con los ladrones... También decir que... La película, sí. Decir que tampoco espere la gente muchas escenas de persecuciones. No, no. Porque no, realmente no. Es un poco aquí un par de momentos más, que de hecho hay una denuncia, ¿no? Hay una demanda por... Sí, se creían que era la típica película de Fast and Furious y cuando la vieron, claro, una señora dijo, esto no es Fast and Furious. Hay una señora americana que ha demandado... Exceso de velocidad o algo, ¿no? A lo mejor, sí. Ha demandado porque se pensaba que la película iba a ser otra cosa y ha demandado a la película. Sí, sí. Bueno, y pues el caso es que ayuda al marido de esta chica y pues como que le hacen una trampa, ¿no? Porque hay un caso ahí de dinero y el tío pues decide vengarse y defender a la chica. El caso es que, pues, a partir de ese momento, la película da un cambio muy brusco, donde se ve el lado oscuro del protagonista. Pues por eso digo, decía yo lo de que me da un poco de mal rollo, porque hay unos momentos ahí que dices, este tío es un psicópata realmente. Bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, el caso es que tiene, por ejemplo, tiene una escena, a mí me parece, es una escena que me dejó, pero, o sea, de estas escenas que te dejan todo loco, que en el ascensor hay un momento que hay un matón de la mafia que se mete en el ascensor con la chica. Y el tío, o sea, mata al tío a patadas, o sea, pero pisándole, o sea... Pisándole la cabeza, pero gustándole, disfrutando. O sea, se ve como la cabeza queda totalmente aplastada, pues, ¿sabes? Eso me recuerda a la de American Story X, cuando le pone... Sí, es un poco... Es así que es brutal. Cuando mata al otro contra el bordillo de la acera. Pues fíjate... La boca y, bueno. No, pero yo creo que es bastante más violenta la de Drive. Esta es bastante más violenta, sí, la verdad, sí, es más, que... Como más... Joder, tío, es que... Esta le basta un... No, pero es que este le deja como si estuvieses pisando cartón. Tío, el típico cartón aquí. En la otra hay saña, en Drive ahí hay saña y disfrute. Esta duele. Yo luego esta de American Story. Sí, sí, ¿no? Me ha venido a la cabeza, según me ha contado aquello. Y bueno, la verdad es que a mí principalmente me gusta mucho la historia de amor, porque siempre me he sentido bastante identificado con ese tipo de personajes oscuros, ¿no? Sí, pero a mí me gusta ese tipo de romanticismo, como un tío que quizás es un psicópata en potencia, sea capaz de enamorarse y prácticamente entregar su vida por una persona, ¿no? Creo que es un juego que tiene bastante, no sé, a mí me parece bastante interesante. Y bueno, así de anécdotas del rodaje, sé que Ryan Gosling restauró el coche, el Chevy Malibu, el coche que sale del protagonista, lo estuvo haciendo como cursos de mecánico y lo estuvo restaurando para meterse un poco en el papel del personaje. Sí, bueno, el personaje digamos que trabaja de... aparte trabaja de mecánico, en un taller con un tío que es el actor de... El de Malcolm y el de Breaking Bad también. Bueno, y también descartaría mucho el actor, el de Hellboy, ¿cómo se llama? Sí, el Rumpelman. Que también es un actor que igual, otro tío sí, que... Sí, es un actor que tampoco tiene muchas películas, de hecho sale en El nombre de la rosa. Pues es que es muy feo, tío, la verdad es que el tío es la polla, o sea... No, pero yo creo que es un gran actor, que tampoco tenía mucho... Sí, es que también donde le pones con el careto ese, o sea... Sí, Rumpelman, el pobre hombre, tampoco le puedes meter ahí. Dale la cara de rojo y yo quiero poner en películas de feo, Y bueno, también decir que esta película es un tributo a Alejandro Jodorowsky, que fue un director también un tanto extraño. También tiene, ese sí que tiene pelirraduras. Jodorowsky, es que ya con el nombre ya te está diciendo lo que va. Pues bueno, este es dañino. Pues bueno, la verdad es que de hecho es una película que conjuga muy bien con Amor a quemarropa. Es un estilo de... ¿Pero tiene sexo o no tiene sexo? Es que no tiene... No, porque realmente el amor es un poco... ¿El negativo sexo de momento ha sido la escena de...? Es que no tiene amor, o sea, el amor es con la vista, o sea, en esta película el amor es con la vista. Es, o sea, demasiado romántico. Es un amor, pero respetando que ella está casada, que... Sí, un poco sí. Buscando el bien de ella, que... Sí, sí. El tío puede parecer un psicópata, pero él buscando el bien de ella. El amor que siento hace tío, ¿no? Respetame que estoy como una puta chota. Hombre, la verdad es que el tío, yo personalmente, o sea, a mí personas que me encanta, pero yo me imagino que compartir vida con este hombre, te imagínate que, yo qué sé, que se le cruzan los cables. Y sí, sí. Te cuentas por la noche y te ha pillado el salón, te ha puesto patas arriba porque nada. Ha puesto a pisar al vecino del quinto porque hacía ruido, ¿sabes? Se la ha subido arriba y te la ha atado a la mesilla. Bueno, pues yo creo que es ese, pues eso, más o menos, si os gustó Taxi Driver o incluso esta Amor a quemarropa, creo que es una película que. Sí, a mí me gustó, a mí personalmente. Lo que te comenté, los momentos de imágenes a cámara lenta me sobran algunas veces. Ya, pero yo creo que abusa ahí el director de... Yo creo que fue culpa mía, porque te la puse muy alto y... También, ¿no? Si la película, por eso me gustó, quizás me defraudó un poco por el hecho de las expectativas que tenía al respecto. ¿No? Pero vamos, yo creo que sí, que más o menos... De hecho, te puedes hacer una sesión viendo Drive y Amor a quemarropa, que pegan bastante. Yo me vería primero Drive, que voy a saber... Yo las he visto en días separados, pues me parecía ya mucho las dos al mismo tiempo, pero... Bien, pues yo creo que vamos a ir acabando, ¿no? Sí, yo creo que poco más, ¿no? Sí, vamos a pasar. Dayan tenía razón. El mundo está cambiando. El sol. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. El sótano. A mí me parece de puta madre. Thank you. Bueno, y para ir finalizando, la última película, que no quiere decir que sea la peor, vamos a hablar de una película que se llama Ghost, y nos lo va a comentar. Sí, seguro. Además, yo creo que es la más romántica de. También. Sí, es la más. Un mensaje de mi novia diciendo que poco romanticismo estamos hablando hoy. O sea, esta es la más rosa pastel, ¿no? De las que vamos a hablar hoy. Esta tiene sexo pastel. Esta, que es, yo creo que sí que es muy. Hombre, lo que pasa es que yo creo que también el amor, en cierta parte, es muy subjetivo. Yo creo que más o menos. Yo creo que hoy quizás cada uno hemos puesto más o menos nuestra forma de ver el amor, ¿no? Sí, hombre, yo he quedado como un tarao yo. Sí, es una forma. Y el Rich ha quedado como un salido, un tarao también. Un cocainómano y... Nos hemos liado a tiros. O sea, sí. Hombre, pero el prota es un poco más normalito, el de la que más ropa. Sí, eso es un tío que habla con Elvis Presley y los lavabos. Es lo más normal del mundo. El amor del amor, eso es... Yo sé, vamos a bailar un lento, apagamos la luz, apagamos las luces. Vamos a dedicar el programa a nuestras madres, que quieren. Bueno, pues nos vas a comentar una película que el director, que es Jerry Zucker. Me ha chocado porque fue uno de los tres directores que dirigió la de Top Secret. O sea, que es un cambio tan radical que yo me lo tuve que leer. Considera la segunda parte de Top Secret. Sí, sí, sí. Lo que le pasa que sí, le salió menos. Pero bueno, no está escrita por él, o sea, que no es, es como. En Hollywood sí, si te pagan coge, por dirigir, claro, la dirige, si cogen al director y ya está. Y bueno, pues los actores son Patrick Swayze, el Patrick Swayze, Demi Moore y la Whoopi Wolver, que se llevó aquí un Oscar por bruja por actriz de reparto. A mí la verdad es que esta película me saca el lado más tierno de mi vida, ¿eh? O sea, yo me la puedo ver mil veces y es que me dan ganas de abrazarme. Sí, bueno, tiene sus puntillos de ese nudo en la garganta ahí de decir, ¡ay, madre! Pobre, ¿por qué habrá muerto? Sí. No. Aparte de mi menos es una niña y bueno... A sí, ahí no está muy qué guapa de... ahí de mi mur, ¿eh? O sea, pero... Es una muñequita. Entonces... Sí. Bueno, a mí si hubiera con el pelo más largo, ¿no? Así parece, no sé. Es que las tías con el pelo corto me gustan, tío. Sí, te gustan con el pelo así corto. De glamour. De glamour. Bueno, pues os comento. La película se basa en Sandwich, que es el Patrick Swayze. ¿Que no es Sandwich? Sí, un sandwich de vegetal. El marqués de Sandwich. Como joder, yo los actores que elijo, Kevin Bacon con queso, el sandwich vegetal. Hostia, tío, la verdad es que sería un puntazo que la próxima, mira, si lo haces, te traigo un regalo, tío. Como busques otra peli con un personaje que ya te ha quedado con la comida, ya es que sería un puntazo, tío. A ver. Bueno, pues eso, vive en pareja con su novia, que es Molly, que es la de Mimur. Y como digo, es un banquero así próspero y que le va todo muy bien. Pero una noche, después de volver de una obra de teatro, son asaltados a punta de pistola por un individuo. Y en el forcejeo, pues se le dispara el arma y mata a Sam, al Patrick Swayze. Y desde este momento, pues se convierte en un espíritu. Pero como en muchas otras películas, que parece eso que ya está dado por hecho, que si no tienes las cosas en tu vida, no las has resuelto. Sí, que no las has resuelto, tienes que... Claro, tienes que quedarte ahí como vagando o algo así. Cumplir el raro destino, ¿no? Que tenía sí, reservado. Sí, es ¿no? que yo creo que en todas las películas sucede... Hombre, no es que los casos de parapsicología y todo esto siempre está muy relacionado a lo de los fantasmas. Sí, pero eso parece que ya está dado por hecho, alguien lo habrá vivido o algo, no sé. O sea, tú imagínate, tienes que ir a comprar el pan. Claro. Y te matan hasta te que matan, no compres el pan. No compres bueno, en este caso necesitas la ayuda de alguien porque no puedes... Coge la barra de pan porque se te cae al suelo. Tienes que llamar al tío ese con la cara de loco, tío, del claro, metro. Tienes que llamar a... actor también, ¿no? Sí, también, otro buen actor. Un actor de estos que sale muy poco en películas, pero que ya ves que sale y dices, tronco, o sea... Sí, sí, sí. Sí, por los nombres de actores que tengo aquí, supongo que es Vincent Schiavelli, me imagino que será. Pues ese, que ese actor me suena más de otras de pelis, pero... Y hace papeles yo supongo que será ese actor. Tronco, o sea, se sale. O sea, yo hasta actores... Buen fichaje para la familia Adams y eso, sí, eso. Sí, la verdad que sí. Para la familia. Para mí el mejor ejemplo es el actor este que ganó un Oscar, creo, por el dictador, un dictador en África, es un actor negro... Sí, el del ojo pipa ese, ¿no? Ese ha sido siempre el actor secundario Forrest Whitaker. Sí, es un actorazo ese también, pero le dieron un papel principal y mira, se llevó un Oscar. Sí, que siempre ha tenido papeles ahí como más secundarios, sí, es verdad. De feo, de tú no, ¿no? ¿Cómo debe ser feo, tío? Claro. Que se van a los feos. Bueno, no, entonces no queda programa. Bueno, ¿qué más nos tienes que contar de Ghost? Pues a ver, pues cuando está de espíritu, pues empieza a investigar y descubre pues las habilidades que puede tener como fantasma. Y eso le ayuda pues a ir descubriendo la trama que hay detrás de su asesinato. Y se pone en contacto con la Guppy Wolver, que es una medium, ¿no? Es una medium, pero por lo visto es una farsante. Es como Rapel, pero claro, que en verdad se da cuenta que ve fantasmas. Claro, como... claro. Y en ese mismo momento es cuando se da cuenta que en verdad tiene ese poder de atraer a los espíritus, que sí. Luego se llena la consulta de espíritus. Está pidiendo tickets ahí para pa entrar. Sí. Hace la cola para ir al pan. la cola de Inem, para pues bueno, sí, igual. Bueno, pues como te comento, con la ayuda de esta medium, que pues consigue sacar la trama adelante, y que por lo visto era el compañero suyo del trabajo. Joder, ese también hace de hijo de puta, sí, siempre, sí, en todas las pelis, de sí, psicópata, de hijo de puta. Sí, que era pijo cabrón. Pero es que luego, tío, a mí me molaría conocer a esa gente, tío, porque luego a lo mejor es una buenísima persona, sí, pues, pero... O no, es un hijo de puta. Es el papel que lleva. Claro, no está interpretando, Sí, pero ahí la verdad es que sí, no tiene otra palabra el tío ese, hijo de puta. Pues eso, nunca tendrá un papel protagonista, pero siempre tendrá el papel del tocahuevos. Sí, sí. Siempre le tocará el papel de... Joder, pero tú imagínate, tío, que tienes un familiar. Yo siempre, por ejemplo, he pensado, ¿habéis visto la película de Poltergeist, la segunda? Ajá. El viejo con el pelo blanco que da un canguelo, sí. Pues te imaginas que es tu abuelo, tío. O sea, que el tío a lo mejor es tomajo, pero sí, con, sí, ese, claro, careto, o sea, de viene a dar unos Werther's y el nieto no quiere. Imagínate que es tu abuelo. Mi abuelo no sé, porque creo que el tío es gay, me parece. O sea, que hombre, sí, ahora mismo, ahora sí se puede adoptar. Ahora sí podría ser abuelo. Pues yo que retiraba siempre la cara cuando me tenía que besar a mi abuela, imagínate que el Gandalf me tiene que... Joder. Se hace más cerca para besar. O el enano del Señor de los Anillos, simplemente. Si es que o el enano del Milagro de Pletinto, tío. Ojo, el Mortadelo. Hombre, es que cada uno tiene su espacio en el mundo del cine, no todos tienen que ser Brad Pitt. Sí, no, claro. La verdad es que había que hacer un día un homenaje. Vamos a hacer un día un programa especial de actores secundarios, tío. Sí, totalmente. De estos tipos personajes que hay. Bob, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Oye, perdona, que te estaba cortando. Sí, no, ya pierdo el hilo. Bueno, venga, de todas formas, estábamos hablando del hijo de puta. Del hijo de puta. Pues este, al final, en un forcejeo, pues muere. Y por lo visto, pues si eres malo en esta vida, vienen unas sombras negras. Se ahí las ánimas, ¿no? Sí, ahí representa un poco la muerte, bueno, porque claro, a su manera, ¿no? El director. Sí, poquito, porque... No... Un poquito a la manera de, pues eso, de aterrizar como puedas. Sí. No, pero si, caballos, por ejemplo, has tenido una vida así buena y tal, por el buen camino, pues lo típico, se ve la luz al final del camino y todo música celestial. De todos modos, yo quiero decir que, bueno, a mí que me gusta todo el tema de todas estas movidas. Sí, de, sí, estás deseando de traer a la medium ya aquí. Hay un libro que es Vida después de la vida, de Raymond Moody, que fue un tío que... Era director de un hospital, ¿no? Y entonces está muy relacionado con el tema este de la anestesia, ¿no? Y el caso es que estuvo relacionado con muchos casos de muertos, ¿no? De gente que moría en el hospital. Así, y también yo recuerdo una película muy antigua de actores así jovencitos, ¿no? De que lo... Sí, Línea Mortal, es el que dices tú. Con el Sutherland. Bueno, el caso es que en este libro, que es un poco que se llama Vida después de la vida... Kevin Bacon también. Pues el caso es que en este libro habla un poco de, pues de gente que ha muerto y luego ha vuelto a nacer... Y sí es cierto que prácticamente casi todos los casos siempre hablan más o menos de lo mismo, ¿sabes? Hablan un poco de ese túnel y luego como que tienen una especie de visionado de su vida y luego depende de los actos que hayas hecho en esta vida, no es como el infierno que venga un tío vestido de rojo y te dé por culo o te meta una piña en el culo como en Little Nicky, que se la metían a Hitler, pero si es el caso como que te aparecen ahí como, depende de la vida que hayas tenido, vas a un plano dimensional o una especie de estado de ánimo, uh-huh, o no sé qué pollas, ¿no? Vamos, que se me está yendo la cabeza. Ya, a ver, seguimos, a mí, ¿sí? Cuando me pase, a ver si me pueden dejar, no sé, en mi habitación, que estoy muy bien. Hombre, a mí mientras no me metan una piña en el culo, tío, o sea, encendida, ¿no? Que eso puede ser bastante peligroso, ¿eh? Bueno, sigamos. Sí, bueno, pues ya está, ya no tengo nada que comentar. Pues eso, que ser bueno si no... Eres al infierno. Eres al infierno. Hombre, habría que decir que esta peli es una de... Claro, tiene momentos muy románticos. Joder, ¿no? La escena que tiene... La escena con la canción que se hizo famosa, ¿no? En el barro. Uh-huh. En su momento está claro que pegó mucho. Yo digo, siendo este director, digo, hace cualquier cosa. Porque la figura del barro, ya verás, digo, termina haciendo un pene. Esto es una película muy difícil de no haber visto porque es que la echan todos los años 7, 8 veces. Hombre, es que es una peli que gusta. Es que es de estas pelis... En todos lados. Mira, hay peli blanca... Junto con Pretty Woman. Incluso la siguen anunciando. Una peli de, bueno, echamos Ghost, o sea, parece que... Joder, a mí sabe lo que me raya, tío. Semana Santa cuando echan todas las películas de Jesucristo, pues igual, ¿no? Sí, es un poco de esa manera, ¿no? Llega Navidad y parece que te la tienen que echar, pero te la puedes encontrar en cualquier momento del año, en cualquier cadena, pues eso, es como la peli comodín, ¿no? Pues yo a mí lo que me raya es que el Patrick Swayze, tío, no sé por qué le relaciono ya con ese papel. Y no sé, siempre me lo imagino el tío andando con la misma ropa, tío, ¿sabes? Pero en su vida normal, tío, con el polo ese Burdeos, tío, que la camisa esa Burdeos. Burdeos, tío, ¿sabes? La verdad es que es un actor que a mí me gusta mucho. Me dio mucha pena cuando murió, ¿eh? ¿Cuándo falleció? Yo creo que en el 2007, ¿no? Que murió de cáncer. Del 2009, creo, por ahí más o menos. A mí me dio mucha pena porque de hecho hizo una serie antes de esta de acción, creo que era de acción de un policía, pues típica de Royal Maletal, ¿no? El policía mayor que coge al típico principiante para que le enseñe todo el negocio de lo que es ser un madero, más o menos. Y el caso es que, joder, se le ve el tío ahí demacrado, ¿sabes? Que está ya a punto de morir, ¿sabes? Me dio bastante impresión verle, porque es un tío que, pues me tiene un buen parecer, sí, el hombre. El caso más reciente es el actor de Spartacus, Sangre y Arena. Joder, es verdad. No pudieron hacer la siguiente por lo mismo. Sí, ha hecho polvo el hombre también, ¿eh? Sí, sí. Llegó a morir. Sí, ¿no? Murió de cáncer. Claro, también. La tercera temporada, que es... No estaba en la necrológica, eso, ¿no? No. Hay que hacer un homenaje a Patrick Swayze, ¿eh? A mí un tío que hizo de Profesión Duro, no sé si he visto esa peli. Sí. Un tío que es un porte de discoteca, tío. Sí. La he visto. Yo creo que de los 90 era de los más punteros. Yo tengo una anécdota con esa de Profesión Duro, tío. Esa me la llevó mi madre, yo siendo pues un crío que te caga. Con los jeans ajustados ahí, ¿no? Mandando paquetes. Sí, con la Rebeca, en plan desgraciado. Y cada vez que salían follando el Patrick Swayze, tío, mi madre me tapaba los ojos, tío. Me acuerdo. No me lleves al cine a verla. Coño, yo estaba ya medio palote, ya, claro, diciendo, hostia, me rompes teta. El romanticismo con esas palabras. La vista media, la peli. ¿Eh? La media, sí. Esta también la vi en cine y me gustó muchísimo. La verdad es que. Con Ghost no me empalmé, tío. Con Ghost salí con ganas de amar. Hombre, ¿sabes? Pero por ejemplo, esta, la escena que te digo yo con el barro, esa si hubiera sido aquí en los años. Que todos sabemos, yo creo que lo hubieran censurado. Sí, seguro. Sí. Ahí está. Había visto a la tía haciendo algo en el barro y de la gente imagina viendo un cenicero. La Guppy Goldberg también tiene pelis que molan mucho. La de Black Jack, ¿sabes? No, ¿cómo se llama? La Jumping Jack Flash y estas. Jumping Jack Flash, que. Esas pelis molan. Va que es fea. La tía es que es fea. A mí la escena que le da un morreo a la Demi Moore me da mal rollo, tío. O sea, es una escena que me baja todo el líbido, pero en dos minutos. Bicho, ¿no? Sí, es. La chica, la verdad es que no es muy agraciada, tío. La verdad es que es una tía muy graciosa que está casada con. Joder, está aquí en plan novela. Hoy prensa rosa aquí, todo, ¿vale? Está casada con el de la serie que te mola, tío. Con el de Cheers, el prota, tío. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Curioso, no pegan nada, ¿no? ¿El Ted Danson? Sí, está casado. O ha estado casado con él mucho tiempo, tío. Ah, joder. Oh, de hecho, tengo una película juntos, ¿no? Una vez, Padre Made in America. Sí, Padre Made in America, que bastante cutre, la verdad. Bueno, pues no sé, yo creo que hoy hemos reflejado un poco lo que es el amor, ¿no? Yo... Si es que de verdad. Voy a poner un tema y vamos a ir acabando. ¿Vas a poner Hombres G o...? No, voy a poner un poco de música soul, y porque sabes que la música negra me encanta. Yo tenía Carlos que... Sanz o... No, yo voy a poner música negra. Yo es que tenía que haber nacido negro, tío, y haber tenido la polla como un negro. aunque no hubiese sido negro, ¿no? ¿Sabes? Seguimos con el romanticismo. Pero bueno, ¿qué mejor en un programa de amor que poner música soul que música del alma, ¿no? Sí, creo que... Pero Leo no lo dice por eso, lo del romanticismo, por lo de la música soul. Venga. Then Bueno, pues para ir acabando, me gustaría que me dijeseis cada uno más o menos una escena que os tocó la patata. Vamos, de estas que te dan ganas de emocionarte y coger a tu chica, abrazarla, decirle te quiero, me quiero casar contigo. Yo algo quiero así. Hablar de la película Que bello vivir. No sé si la habéis visto. Sí, yo la veo todos los años. Pues esa, para mí, esa me tocó la patata en su momento. Sí, esa... Pero no es el amor, ¿no? Pero bueno, sí, es un amor de otra manera. Bueno, es un amor más familiar, amor de la familia más que de. Amigos, sí, bueno, es otro tipo sí, de amor. Sí, sí. También está la mujer por medio. Pero bueno, si me tocó la patata alguna, Casablanca y esta, posiblemente son las que me han tocado más la patata a mí. Sí, yo probablemente también diría Que bello vivir. De hecho, yo procuro verla todos los años. Sí, en Navidad la echan siempre para Navidad. Sí, se cuenta Navidad típico, con lo cual te Es una película muy bonita, ¿no? Ah, te da un buen rollo ahí de... Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. O sea, es de la mejor. También es una peli que hablaremos un día. Largo y tendido. La próxima Navidades. Sí, podríamos hablar de ella bien. ¿Y a ti, Café Lloré? Pues yo me quedo con la secuencia de la película del cuervo, cuando vuelve a la escena del crimen, a su casa. Y empieza a recordar los buenos momentos que... Esa escena es muy bonita también, sí, ¿eh? Sí, esa la he visto yo un millón de veces, una y otra vez. Sí, la vez. Llegaba hasta el final, rebobinaba y la volvía a poner. Pues mira, yo así, para hablar un poco de pelis que hemos comentado hoy, me gusta mucho la escena de Amor a quemarropa cuando le está comentando los cómics de Spider-Man. Ajá. Y le cuenta la historia del anillo. Ajá. Que se cae el anillo en el mar y Spider-Man va a recogerla, tío. Sí, pues sí, en esa escena... Yo no sé si es la escena en sí o la paja mental que me monto yo, que me imagino siendo Spiderman y cogiendo el anillo, pero es una escena que me gustaría ser Spiderman una vez en la vida y hacer eso. Bueno, hubiera sido mejor Aquaman, ¿no? Hoy te he visto muy tierno, Dar. Hoy te he visto muy tierno para lo que tú eres habitualmente, para lo que es tu galaxia y tu guerra, ¿sabes? Hombre, pero también tengo corazoncito y he hecho apología a Martin Luther King y a Gandhi, que... Bueno, claro, te he visto ahí... Con Bonnie and Clyde te he visto en tu sitio. Sí, Bonnie es que es una historia que también me gusta mucho. Sí. Bonnie and Clyde... Te he visto en tu ambiente. Tú eres, en el fondo eres un romántico. Es que me tira mucho el romanticismo, pero sobre todo los amores así tórdidos. Y el rollo este de... Yo siempre en verdad, o sea, me hubiese gustado haber dado mi vida por una piba, que es muy gilipollas, ¿sabes? No sé, yo de hecho la guardería, me acuerdo que me llevé una paliza de la hostia porque... La guardería, el loro, ¿eh? Sí, porque... Joder, estaba... sí que fue grave, ¿no? Porque el que te acuerdas... Bueno. Sí, en párvulos, pero cuando... Que esto que ya es un poco consciente, sí, tío. Sí, que ya te metes en la hostia y ya te duele. Pues me acuerdo, tío, que me molaba una piba, tío, y... Bueno, joder, imagínate la piba. O sea, rollo drive, rollo psicópata, porque la tía le decía que era su caballero y... Que le iba a rescatar y total, que le tiró un pedrolazo a uno, tío, de que se estaba acercando ahí y me dio una paliza, pero esta es de... Marcando territorio. Marcando territorio, sí. Te dio la paliza a la chica que tengo. Si alguien... Pues si él cuenta que fue si el tío, pero no, realmente fue la tía. Si la chica de la que habla Dar nos está escuchando, por favor, que envíe un correo, por favor. Al sótano, arroba... No, quizás hay quien no le parezca bien, ¿no? Eso, ¿no? ¿Dar? Nada. Bueno, sí, hombre, que dé mi vida por... No, prefiero irme de vivo y... Mejor dar la vida por el presente que por el pasado. Qué bonito, a ver, tiro otra vez así como espera. Te voy a poner sin música. Venga, música de fondo. No, sin música, sí. Mejor dar la vida por el presente que por el pasado. Te queda muy bien, ¿eh? Buscando un futuro. Bueno, pues vamos a ir finalizando y la semana que... Bueno, esto es Radio Ela, este es el programa El Sótano y lo emitimos todos los miércoles entre las 5 y pico y las... No, 7 y poco. 7 y poco, más o menos. Y si alguien quiere pues decirnos que también se ha enamorado con estas pelis o nos quiere comentar algo, pues nos puede escribir a programaelsótano@gmail.com. Y decir que la semana que viene hacemos otro magazine. Sí, la semana que viene creo que toca magazine, efectivamente. Y yo voy a traer un libro de un tío que se llama Christopher Moore, que me ha sorprendido bastante, que relaciona un poco todos los fenómenos sobrenaturales con el humor. Tiene una mezcla así un poco raruna. El señor nos va a hablar de un argentino, ¿no? Sí, un argentino, no recuerdo el nombre. Yo tampoco. El escritor, pero bueno, el título es Un respeto que soy tu madre, lo cual ya... El título mola, ¿eh? El título está bien. Ya dice un poco de qué va el tema y bueno, es un libro que he leído hace poco y me ha resultado muy divertido, con lo cual nos reiremos el próximo miércoles. Y el señor y yo lo que estoy leyendo ahora mismo es lo que traeré, vuelvo a Stephen King. Que realmente desde casi desde el principio, de los primeros programas no lo he vuelto a traer, de hecho. Joder. El libro 22-11-63... Tengo una gana de leerlo. Libro, ya me contarás a ver qué tal. De viajes en el tiempo y tal. Además, bueno, yo es que estoy muy obsesionado. Todo el tema de lo de Kennedy me mola mucho, tío, ese tema. Y tengo mucha ganas de contaremos un poco lo que ha parecido el libro, un poquito de qué va. Y, y bueno, ese es el libro que traeremos. Y bueno, señor Cafayolé. Pues yo lo que tengo pensado traer es un tema sobre Star Wars. El creador de los... ¿Cómo te quiero, Cafayolé? Del creador de los uniformes de los personajes de Star Wars. Que el nombre es rarísimo ahora mismo, ¿no? Es Andrew. Seguro Andrew. Que es jamón con queso. Claro, es eso, va a tener que cambiar lo que traiga, güey. Creo que no va a estar relacionado con la comida, ¿no? Vamos a ver, se apellida York y ya lo tiene. No, porque ya me lo dijo el nombre. Pero ojo, como relaciones algo con un bacon o yo qué sé. Sí, miraré a ver. Cheese, no sé. Cheese. Vale, bueno, pues esto ha sido todo y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. San Valentín mañana para todos. Dayan tenía razón. El mundo está cambiando. El sol. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. El sótano. A mí me parece de puta madre.